decirnos nada de lo que fue un amor apasionado. Solo quedan cenizas apagadas. Qué lástima que ni siquiera un beso nos quede de recuerdo en esta despedida. Nos quede como huella de nuestros embelesos, tantas noches de amores ya vividas. Solo te pido que al marcharte de mi lado no me finjas una sonrisa de tus labios. Quiero que mires la espalda si nada ha pasado, al igual que dos extraños, sin un rencor, sin agravio. Mirémonos en silencio, mi amor. Traté decirnos nada. Mirémonos en silencio, mi amor. Tratemos de comprender nuestro error. Mirémonos a los ojos, mi amor. Pero por favor, sin decirnos nada.